Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 3. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 12, el versículo número 3, dice lo siguiente. Corintios 12, 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Esta noche quisiera que me permitieran orar a Dios, no solo por mi familia, sino en forma especial por mi esposa. Hoy mi esposa está de cumpleaños y por la gracia de Dios, Él me le ha dado un año más de vida. Y quisiera agradecer a Dios por ello. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por conservarnos la vida. Gracias por cuidarnos y protegernos. Padre querido, gracias por la familia que nos ha dado. Gracias por conservar nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias, Dios, por habernos llamado para servir en este santo ministerio. Querido Dios, gracias por las experiencias que durante este año hemos tenido. Gracias por la manera tierna que has cuidado a nuestros hijos. Gracias, Señor, porque en este año no tenemos nada que lamentar y en medio de las pruebas y dificultades, siempre, Padre, usted estuvo presente. En este momento, Señor querido, queremos darle las gracias por Esther. Gracias por cuidarla. Gracias por protegerla. Gracias, Señor, por conservarla sana. Gracias por hacer de ella una inspiración para cada uno de nosotros, miembros de la familia. Gracias por el amor que ha puesto en su corazón para nosotros. Gracias por lo comprensiva que es ante los desafíos que en la casa nosotros le presentamos. Gracias, Señor. Muchas gracias por haber hecho de esta mujer un ángel para cuidarnos. Gracias, Señor, porque nunca se queja. Gracias porque hay tanto que quisiera decir, pero no sé cómo hacerlo. No entiendo cómo decir lo que siento. Gracias. Gracias, Dios, por el hogar que nos ha dado. Señor, cuídala mucho siempre. Cuídala mucho siempre. Consérvala con vida y salud para que siempre cuide a sus hijos. Agradezco, mi Señor. Agradezco todo lo que ha hecho con ella. Deje que se cumplan los deseos de su corazón, que usted sabe que son muy limpios y sanos. Dele vida y salud para que siga ayudando en su iglesia. A las damas, los niños, a todos, Señor, como ha vivido trabajando tan duro, que no entiendo cómo no se ha enfermado. Dios, cuídela. Cúbrala con su presencia y su justicia. Únala con su espíritu cada día, Señor. Consérvela viva hasta la venida de Jesús. Que ella pueda verlo a usted en las nubes de los cielos. Consérvela siempre junto a sus hijos. Que ellos aprendan a amarla cada día más y a protegerla. En sus manos pongo mi vida, Señor. Si durante este año le he hecho la vida más difícil por el amor que tengo a mi trabajo, perdóneme, Señor. si no le he dedicado el tiempo suficiente, te pido que me perdones, Señor. Si mi afán de trabajar y de que las almas se salven, me he descuidado en tantísimas cosas, perdóneme, Señor. Pero no permita, Padre, nunca que nos apartemos de su camino. Y haga cada día que le amemos a usted por sobre todas las cosas. Consérvela así, Señor, siempre, comprensiva, amorosa, tierna, consagrada, fiel, dedicada, creativa, laboriosa, Señor. Consérvela así siempre, amante, amable, servicial, atenta. Consérvela así, humilde, pura, santa. Que cada día pueda crecer en su gracia, Dios eterno. Que cada día pueda vivir para usted. Que cada día ponga sus tesoros en el cielo. Que cada día sea una inspiración para sus hijos. Que nada ni nadie pueda dañarla. Y pueda estar en pie en esa mañana gloriosa, dándole la bienvenida a la nube de los cielos. Denos vida y salud, Señor, para cuidarla y bendecirla. Y una vez más, Dios querido, gracias por haberla escogido para que sea la esposa de su servidor y la madre de nuestros hijos, y la amiga de los amigos y la sierva suya para servir a sus hijos. Padre, en realidad no sé qué más decir. Quisiera decir tanto, mencionar tantas cosas. Dios querido, gracias. Que nada ni nadie borre su nombre del libro de la vida. Que usted siempre puede guiar sus pasos. Y ahora, Señor, pedimos su bendición sobre el culto en esta noche. Que al hablar de Jesús, cada corazón presente pueda tener la plena certeza y la seguridad que depositarse en las manos del eterno Señor Cristo Jesús es la mejor decisión. Dios, en sus manos nos entregamos en esta hora y pedimos su bendición con el perdón de nuestras faltas y pecados en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Una vez que hablamos de una palabra hebrea, la palabra Adonai. En el Nuevo Testamento hay una palabra griega que sería el sinónimo de Adonai. En el Antiguo Testamento habíamos estudiado que Adonai tenía una cantidad de acepciones o significados. Curiosamente, cuando usted estudia la palabra kurios, más específicamente la palabra kuros, encuentra que tiene los mismos valores o significados de la palabra Adonai. Kuros da la idea de supremacía, y kuros significa supremo en autoridad. Significa controlador, señor, soberano, ungido, amo, Cristo, Dios, dueño, poderoso. Kurios nos da la idea de teniendo poder legal, legalidad, válido, autorizado, competente, apoderado, importante, decisivo, principal. Y no sé por qué, desde que tengo la idea de predicar este sermón, viene a mi mente la forma como llegamos a este país a trabajar. Desde 1991 se extendieron varias invitaciones para que viniera a trabajar a este país. Y había hecho una promesa de no venir a este país a trabajar si Dios no me lo pedía. Hubo llamados, hubo invitaciones y ofertas, y dije no voy a trabajar en Estados Unidos si Dios no me lo pide. Y llegó. En el 2002 llegó la oportunidad. La conferencia de Texas y una iglesia en Houston, ambos se pusieron de acuerdo y me pidieron que por favor, y aceptaba una invitación para venir a trabajar aquí. Le dije, vamos a orar. Cuando llegué a mi país, con mi primer anciano, me dijo, usted se va para Estados Unidos a trabajar. Le dije, ¿cómo lo sabe, David? Me dice, me he soñado el sueño, el mismo sueño dos veces. Y dos ángeles lo han tomado, uno de un brazo y otro de otro, y me han dicho, David, nos lo llevamos. Y me reí porque yo no le había hablado a nadie de eso. Oramos, hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, oramos a Dios. Otra señora se reveló, nos dijo un sueño que había tenido. Dice que estaba predicando, había un grupo de ángeles detrás, y de repente dice, usted estaba hablándonos con todo el corazón que nos consagráramos a Dios, que nos arrepintiéramos, que dejáramos de lado el pecado y las cosas malas, que nos entregáramos a Dios. Dice, y de repente se fue para atrás, y cuando iba a caer al suelo, vino un ángel y lo tomó, y entonces vinieron dos ángeles, uno de un lado y otro del otro, y dijeron, nosotros nos lo llevamos. Y se lo llevaron por el pasillo, y comenzamos a protestar que por qué, y dijeron, ya es tiempo de que nos lo llevemos, nos lo llevamos. Después de esa serie de incidentes, se tomó el voto allá en la conferencia, y me llamaron, tenemos todo listo aquí. Había un problema, y por eso quiero hablarle de Curios, porque dice que Curios nos da la idea de teniendo poder legal, legalidad, válido, autorizado, competente, apoderado, importante, decisivo, principal. Yo debía estar en Texas el día 11 del mes de julio, pero la cita para el consulado tenía fecha 28 de agosto. Usted no puede salir antes de tener la cita. La cita era para conseguir la visa de trabajo. Así que usted no puede salir sin tener el problema resuelto. Y empecé a reírme. Le dije, Señor, yo debo estar el 11 de julio y la cita aquí que conseguimos es para el 28 de agosto. ¿Cómo tú vas a resolver eso? Y dijo, no te preocupes. La primera semana del mes de julio me llamaron que ya todos los papeles de la conferencia. Ustedes saben que cuando usted sale con una visa de trabajo para ser un obrero con toda la de la ley, pues la conferencia tiene que ser una declaración jurada de bienes. Es un asunto que le mandan un paquete de papeles así de todo. Lo que la conferencia tiene, lo que no tiene, todo. Y esos papeles llegaron. Llegaban la primera semana de julio. Los papeles llegaron el día 2. El día 3 era un jueves. Y el 4 era un viernes, que es 4 de julio, no trabajan. Y mire qué interesante. Yo me empecé a reír porque los papeles llegaban el día 2 de julio, pero la cita era hasta agosto. Y me dijo, Señor, mira, los papeles llegan el día 2. Van a llegar a Federal Express, a la capital. Recoge tu familia y vete tempranito para la capital. Digo, pero la cita es el 28 de agosto, nadie atiende que no sea en la fecha que le corresponde. Mira, tú vas a buscar los papeles y te vas a ir al consulado. Ok. Así que el 2 de agosto, tempranito, el día primero llamé a mi hermano, le dije, espéreme en la parada del autobús metro para que me lleve corriendo a una Federal Express que está en tal lugar y de una vez me lleve al consulado. Me dice, pero Andrés, tú vas a perder tu tiempo. Digo, ¿cómo así? Dice, que no te van a atender. Digo, mire, por favor, ¿me puedes llevar al consulado? Dice, sí, yo te llevo, pero te voy a esperar ahí afuera porque te van a devolver. Digo, usted nada más me lleva. Llegué a mi metro corriendo, llegamos a las 9 de la mañana casi mente, fuimos corriendo al Federal Express, nos dieron el paquete de papel y en el camino lo revisé, llegamos al consulado casi a las 10 de la mañana. Ustedes saben que siempre hay una fila larguísima de gente que están haciendo turno para entrar. Cuando llegamos a la puerta, digo, no, yo no puedo hacer fila. Llegué y me paré en la puerta, mi esposa y mis tres hijos. Y los papeles, todo el papelerío encima. En la puerta había un oficial bien duro y veo que estaba despachando a todo el mundo de la puerta. ¿Qué es lo que te quiere? No, que mire, que quiero una cita. ¿Y cuál es la fecha de su cita? Ah, tal fecha. No es fecha, se puede ir. ¿Quiere o no? Se puede ir. Y todo el mundo lo están echando. Digo, bueno, Señor, tú me traes aquí tanta lucha para pasar vergüenza. Me dice, ve, habla con el hombre. Cuando oré y cuando me dice, me mire y me dice, ¿y a usted en qué le podemos servir? Y lo miro. Y no digo nada. Dice, ¿a usted en qué le podemos servir? Digo, ¿a mí? Sí. Y voy y lo miro a los ojos sin decir nada. Lo miro bien fijo a los ojos. Medio molesto. porque vi la manera como trataba a esa gente. Le digo, mire, yo tengo que salir con mi familia para Estados Unidos y tengo que estar allá el 11 de julio para trabajar. Tengo una cita para el 28 de agosto y tengo que salir ya. El viernes me tengo que ir. Y necesito una cita de emergencia ahora. Déjeme ver sus papeles. Le enseño los pasaportes. Y me le quedo mirando los ojos y vuelve y me mira y vuelve y lo mira. Me dice, ah, pero una cita de emergencia que usted necesita. Digo, sí. Pero es ahora mismo que la necesita. Digo, sí. No, pues usted no puede esperar. No, no. Ábrele ahí, ábrele ahí, ábrele ahí. Oiga, y veo yo que los muchachos están como muy lentos. Caminen. Cuando entramos hay una fila de largo que usted no se imagina. Y me paro como un tonto aquí, como en medio del mundo, con la familia y una fila inmensa. Digo, yo voy a pasarme el día entero aquí en una fila. Viene un oficial y me mira la cara y me dice, ¿en qué le podemos servir? Le digo, bueno, urgente, yo necesito una cita de emergencia. Yo tengo que estar en Estados Unidos el día 11 de julio para trabajar. Y necesitamos esa cita, esas visa de trabajo ya. Dice, no, pero que necesito una cita de emergencia. Digo, correcto, pues venga, venga. Yo vuelvo y abro la boca. Y me pasa por encima de todo el mundo y me lleva a la casilla número 7. Oiga bien, llegamos a la casilla 7 con todos los papeles y todas las cosas. Ustedes saben que los dominicanos somos medio enredados. Y protestamos, olvídese. Pues me pasan por encima de la fila de la casilla número 7 y me ponen al frente. Póngase ahí. Y comienzan los morenos de mi color atrás a protestar. Que qué es esto, que qué pasó aquí, que uno que está aquí desde la mañana, empiezan a pelear. Yo calladito. Cuando voy a la casilla, viene y me atiende una muchacha joven. Esa es la casilla número 7 del cónsul general. Me dice, dígame, ¿en qué le puedo servir? Digo, señor. Digo, mire, joven. Y vuelvo y repito la historia que ustedes saben. Dice, bueno, eso está difícil porque el viernes... Usted no me oyó, usted no me entendió. Dice, vamos a ver, déjeme los pasaportes. Y le pasé. Fue allá adentro y oigo que está hablando y discutiendo. Y empecé ahora. Viene de allá triste y me devuelve los pasaportes y me dice, no, no se puede. Digo, a mí me parece que usted no me entendió. Ahí sí se me calentaron todos los motores. Digo, usted me entiende, le estoy diciendo que yo me tengo que ir el viernes a más tardar. Y tengo que, es más, tengo que estar allá el día 11. Después del día 11 no puedo estar porque tengo que empezar a trabajar. Usted no me entendió. Dice, mire, ya yo fui, hablé con el cónsul general y dice que no se puede. Digo, pues háblele otra vez, explíquele ahora lo que le estoy diciendo. Pero bueno. Dice, ¿y los papeles? Digo, aquí están los papeles. Y tal documento, mírelo aquí, y tal cosa, aquí está, y tal cosa. Y por eso usted no lo ha llenado. Digo, eso se llena ahora mismo, vaya. Y allá va la muchacha otra vez. Y otra peleadera, se oía la discutidera. Y de allá viene corriendo con un reguero de papeles. Llénenme ese formulario, llene ese otro, que yo voy a llenar ese otro. ¿Cuándo ha visto usted un oficial consular llenando el papel a nadie? Y empezaron los dominicanos a traer un pleito. ¿Qué es lo que pasa? Miren esto, esto es lo último. Y yo no le hice caso. Empecé, uno pegaba la foto, el otro llenaba papeles, y ella adentro llenando. Llenamos todo, le pasamos todo, nos dio el papelito. Vaya a la casilla número 1, que lo van a atender de una vez. Digo, ¿cómo va a ser? Vamos llegando de una vez. Andrés Porti y familia. Llegamos donde el cónsul, y entonces nos mira, se sonríe. Me dice, usted es un ministro de la iglesia adventista. Digo, para servirle. Hábleme de Elena G. de Huay. Imagínese. Y después que empiezo a hablar de Elena G. de Huay, me dice, ¿qué sabe del régimen pro salud? ¿Usted es vegetariano? Sí. ¿Y qué sabe del régimen? Hábleme del régimen pro salud. Y empezó a hablar del régimen pro salud. Y después me dice, ya, está bien, está bien. Oiga, dígame una cosa, ¿y a dónde que va? Y comencé a explicarle, a decirle. Y entonces le dice a los hijos míos en inglés, ¿y ustedes quieren estudiar allá? Le dicen ellos que sí. ¿Y les gustaría estudiar allá? Que sí. Ah, pues no hay problema. Déjenme los pasaportes. No se preocupen. Un momentito. Tenga. No tienen que venir a buscar los pasaportes. Se los vamos a mandar a su casa. Así que no se preocupen. Ya está todo resuelto y está todo listo. Así que espero que tengan una linda experiencia y que aprovechen esta oportunidad. Cuídense. ¿Quién fue el que nos llevó? Curios. No hay diablo, no hay hombre, no hay nadie sobre la tierra que pueda hacerle frente a Cristo Jesús. El problema somos nosotros. ¿Sí o no? En el Nuevo Testamento, la persona que mejor define a Jesús como el Curios es Pablo. Vamos a hablar con Pablo hoy para que nos hable del Curios, y luego vamos a ver los otros autores. Curios nos va a llevar el día de hoy, el de mañana y el de pasado mañana también. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3, mira lo que dice. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, ¿por qué cosa dice? Por el Espíritu Santo. La primera frase, anatema a Jesús, es una blasfemia. Nadie puede maldecir el nombre de Jesús. Lo podrán hacer, pero es una blasfemia. La segunda frase, que es llamar a Jesús Curios, llamar a Jesús Señor, no viene por autoridad de los hombres. No son los hombres que llaman a Jesús Señor. No fueron los hombres que le dieron a Jesús el título y el grado de Señor. No fueron los hombres que hicieron de Jesús lo que Jesús es. No son los hombres que hacen a Jesús lo que Jesús es. No es el hombre que pone en Jesús lo que Jesús tiene. Por ejemplo, mire lo que dice Pablo, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Por favor, ponga mucho cuidado a estos pasajes. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Estos pasajes están cargados de una terrible profundidad. Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La pregunta, ¿quién era Jesús? Jesús es Dios que se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Cierto o falso? Cuando los magos lo adoraron, ¿aceptó la adoración? Cuando los discípulos lo adoraron, ¿aceptó la adoración? Cuando Tomás lo adoró, ¿aceptó la adoración? Cuando el ciego lo adoró, ¿aceptó la adoración? ¿Por qué aceptó la adoración? Porque aunque tenía naturaleza humana, seguía siendo el Todopoderoso Dios. Y hasta los demonios temieron ante Jesús. No fueron los hombres que le dieron su autoridad. Siempre la ha tenido. Se hizo hombre para rescatar a la humanidad. Por eso no hay pecado ni circunstancia, ninguna cosa que pueda apartarte de Jesús si tú decides entregarte en sus manos. Dice el versículo siguiente, el versículo 8, y estando en la condición de hombres, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué dice ahora? Hay una serie de trabajos, hay un estuche de ocho CDs que repartimos por ciento de estuches. Se llama El mensaje de la cruz. No sé si lo tienen. Bueno, algún día lo van a, creo que un día lo tendrá, Margarita creo que ya tiene una copia. Pero en esa serie, El mensaje de la cruz, tratamos de explicar la importancia de la cruz. Mire, solo voy a decir algunas pinceladas. Número uno, los judíos jamás en la vida, los judíos mataban a su gente en una cruz. La pena mayor era lapidarlo, matarlo a pedradas. O sea, apedrearlo. No había ningún delito judío como para un judío clavarlo en una cruz. Escuche bien. Los discípulos no alcanzaron a entender la trascendencia de la muerte de Jesús hasta que no lo vieron clavado en la cruz. Número 3. Cuando los sacerdotes, escribas, fariseos y demás, pidieron a Pilato que crucificara a Jesús, ¿saben qué era lo que ellos estaban buscando? La Biblia decía que el que moría en un madero era un maldito de Dios. Morir en un madero, solamente se colgaba en un madero o en un árbol para morir a aquellos que eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios, a aquellos que eran blasfemos, anatemas, maldición para Dios. Los enemigos de Dios eran levantados en un madero, eran colgados, eran levantados en árbol, y eso significaba que era un maldito de Dios. Cuando los escribas y fariseos y los sacerdotes pidieron que Jesús fuera crucificado, querían que muriera una muerte como un maldito de Dios, para que no tuvieran ninguna esperanza de salvación. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende, por favor? ¿Qué era lo que perseguían? Que Jesús se perdiera para siempre. Y por eso dice aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué señala el apóstol? Y muerte de cruz. Es decir, no es una muerte común, no es una muerte cualquiera, es una maldición de muerte. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. La pregunta es mía. ¿Fue terrible la muerte de Jesús? Lo más terrible no era que te clavaran en el madero, aunque si uno ve una descripción de esa muerte en el madero, eso era horroroso. Horroroso. Leí un libro que eso es horroroso. Horroroso. Si usted lee los detalles de cómo quedaba la espalda de una persona que flagelaban, o sea, que le daban con el látigo, y cómo la piel desaparecía y cómo la carne de los músculos era destrozada y cómo los nervios quedaban así a la intemperie, y, o sea, era una cosa horrorosa. Y después de eso clavarle un clavo en las manos y en los pies y levantarlo en un madero con el frío y el calor, eso era una cosa increíble. Sin embargo, eso no era lo más doloroso de Jesús. Lo más horroroso para Jesús era morir la muerte de un maldito, cuando no pudo ya ver el rostro de su padre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si nosotros estudiáramos un poquito más lo que pasó en la cruz, fuéramos otro tipo de cristianos. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Yo no sé cómo vamos a hacer. Vamos a ver cómo hacemos para que tengan esa serie en la casa. Esa serie ha viajado por todas partes. Y la serie, nosotros no vendemos nada, lo regalamos. El problema de nosotros es que somos tan ciegos. Mire, y hasta que usted no conoce a Jesús, hasta que usted... Pero espérese. Posiblemente le están hablando de Jesús desde que usted era niño. Entonces, tómese ahora usted la obligación y el deber de investigar acerca de ese Jesús. Jesús, sí, pero investigue más. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno dicen que fulano, otro dicen que fulano. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa es la pregunta clave. ¿Quién dice tú que es Jesús? No son las palabras que dicen quién es Jesús, son nuestros hechos. No es un Jesús de palabra lo que el mundo necesita, es un Jesús de hechos. No es un Jesús práctico, es un Jesús práxico. Cristo no nos llamó a ser cristianos prácticos, sino cristianos práxicos. Es que la verdad, la justicia, el dominio propio, los valores, las virtudes cristianas tienen que encarnarse en nosotros. Es que nuestra vida tiene que reflejar la vida de Jesús. Por eso dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió Dios? ¿Cómo lo adquirió Dios? Dios compró al hombre con su propia sangre. Dios ocupó el lugar del hombre para que el hombre viniera a ocupar el lugar que Dios lo quería colocar de nuevo. Satanás no tiene nada que ver con nosotros. Cristo pagó nuestra deuda. Nosotros ya no somos enemigos de Dios, ahora somos sus hijos legítimos. Pues vivamos como sus hijos legítimos. Si el Curios, el Señor, el Todopoderoso Jesús nos rescató, entonces vivamos basado en ese poder de Él que venció a Satanás en la cruz. Mire usted lo que dice Colosenses. Oro a Dios que no me deje emocionar mucho porque esto es demasiado hermoso. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice ahora, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde dice? En la cruz. ¿Cuál es la paga de la deuda del hombre? Muerte. ¿Muerte cómo? Eterna. Yo la pago. ¿Qué es lo que el hombre merece? Morir para siempre. Yo pago. Y Cristo clavado en la cruz pagó. En Él mató al hombre que el diablo inventó. En Cristo no hay diablo que nos pueda condenar. Y si es verdad que estamos en Cristo, nuestra vida reflejará la vida de Cristo y nos querremos más. Al que no nos ama y al que nos ama, al que no nos sirve y al que nos sirve. No nos importará la actitud de la gente. Haremos como hizo Jesús. Les amaremos y les serviremos. ¿Estamos haciendo eso? Nosotros nos hemos acostumbrado que nos añoñen en la iglesia. ¿O no? Y no vayan a pensar que estoy predicando aquí porque no soy pastor de esta iglesia, no. Vaya y pregunte en mi iglesia. La verdad, la gente hay que decírsela ya. Hay demasiada gente añoñada en las iglesias. Y si siguen con esa ñoñería, así mismo se van a quedar añoñados. Ya es tiempo de que a la trompeta se le dé un sonido certero. Y a la verdad se presente como es en la palabra de Dios. ¿Esto es cierto o no lo es? ¿Sí o no? ¿Pagó Cristo nuestra deuda? ¿Le costó su sangre preciosa? ¿Se derramó todo el cielo en la persona de Jesús? ¿Sufrió el Padre al ver a su hijo clavado en una cruz como un cualquiera? ¿Tuvo Dios que apartar su rostro de la presencia y persona de Jesús? ¿Tuvo a Jesús que ir a ese fondo oscuro sin ninguna luz y abalanzarse a la oscuridad y a la tiniebla sin ninguna esperanza de salvación por amor a ti, por amor a mí, habiendo sido apartado de su Padre? ¿Sí o no? Maldito el que muere muerte de cruz. Y por eso digo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Esa fue la angustia más terrible de Jesús. Imagínense dos seres que han estado unidos por la eternidad. Y es lo que cada mañana me digo, Andrés, si Jesús te amó tanto, que arriesgó su vida, su eternidad, arriesgó todo, Andrés. Si Jesús arriesgó todo, arriesgó hasta su relación con el Padre por amor a ti, ¿cómo no lo voy a amar? Amo mucho a mi esposa y a mis hijos, pero jamás lo voy a amar más que a Jesús. Amo mucho a la gente, pero jamás más que a mi Señor. Seamos sinceros, ¿verdad que Cristo tiene que ser el primer lugar en nuestra vida? Él pudo haber dicho ya y no es en ese maní y decir, esta gente que pague su culpa y me voy de aquí. ¿Pudo haberlo hecho o no pudo haberlo hecho? ¿Cuántas veces le oró al Padre que le quitara ese problema? ¿Cuántas veces oró? 3 veces, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Era posible que le pasara la copa? No. ¿Tenía Dios otra manera de salvarte a ti? No. Imagínate, a Dios se le acabaron todas las cartas, solo tenía una. Eso es lo que yo me pregunto cada mañana. ¿Pero cómo lo voy a defraudar? Pero si Dios derramó todo el cielo por mí, ¿cómo voy a andar yo con poca vergüenza? Cuando era adolescente, bueno, uno cuando es joven es menos feo que cuando es viejo, ¿se han dado cuenta? Pero cuando era adolescente, hacía mucho ejercicio, mucho deporte, y bueno, parece que así porque pude engañar a mi esposa y me vio más bonito, ¿me entiendes? Hubo varias personas que venían como con media vergüenza. Y dije, no, yo no voy a fallar contra mi Señor. ¿Quién te ha amado como Jesús? ¿Qué prefirió Jesús? ¿Desbaratar esto y regresarte al cielo y sentarse en el trono otra vez al lado de su Padre? ¿O seguir el camino y la senda? En la prueba, ¿te amó más a ti? En la cruz, se puso entre Dios y tú. Hay una palabra con la que estoy trabajando para una serie que estamos haciendo, es la palabra propiciación, la palabra hilasterium. Propiciación significa aplacar la ira. Dice que Cristo es nuestra propiciación. El pecado enciende la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios vino a destruir el pecado, ¿quién se metió en el medio? Jesús. ¿Y quién recibió el golpe? Jesús murió como un maldito de Dios, sin esperanza. Si hubiera cometido un solo pecado, Cristo no se levanta de la tumba. Pero gloria a Dios, como dice el apóstol Pablo, sin pecado. Y por eso cuando el ángel vino y le dijo, tu Padre te llama, él abrió los ojos. Mi papá me llama, sí, pues vamos a levantarnos de aquí. Porque no tenía ningún pecado. Y en esa actitud de Jesús, tus pecados fueron pagados. Y si ya fueron pagados, y si costó tan caro el pago, ¿por qué te arrastra y te revuelca otra vez en esas cosas que ofenden al Señor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga, alguien dijo que Cristo se humilló, número uno, al hacerse hombre, nacer como un bebecito. Número dos, se humilló en el lugar donde se crió, Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno. Número tres, se humilló Jesús al predicar sin ningún presupuesto, sin el apoyo de nadie. Se humilló Jesús al ser contado entre los pecadores a un tipo llamado Barrabás, lo liberan y entonces acusan y condenan a Jesús siendo un tipo inocente. Se humilló cuando le llevaron a la cruz. Y diga lo interesante, ¿a quién ponían entre gente mala, a quién ponían en el medio? ¿Al más malo o al menos malo? Al más malo. ¿La cruz de Cristo la habían hecho para quién? Para Barrabás. ¿Y quién era el más malo de los tres tipos que iban a matar? Barrabás. ¿A quién colocaron en el centro? Ahora yo te pregunto, si Cristo fue capaz de llegar tan bajo por ti, de dar todo por ti, de entregarlo todo por ti, de arriesgarlo todo por ti, de perderlo todo por ti. Ponte a pensar un segundo. Oye, ¿no te atreves tú a poner todo esto que tú eres en las manos del Señor y entregarlo todo a Él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién le dio ese nombre? Dios. Hay dos palabras interesantes. Una es cima con S y cima con C. El idioma español es lindísimo. Cristo llegó hasta la cima con S del pecado, para abajo, lo más profundo. Pero también llegó hasta la cima de la gloria, con C, lo más alto. ¿Está sentado a la derecha de quién? Del Padre. ¿Es Cristo Dios? Sí, pero también es hombre. Por eso tú y yo estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. No hay una oración tuya cuando te arrodilles y le aclama al Señor, que el Señor no se incline a ver lo que te estás diciendo. Y cuando termina tu oración, una sonrisa, y va y le dice al papá en los oídos, oye, me está orando fulano allí, está pasando eso. Ah, sí, sí, resuelve. ¿Estamos sentados con Cristo allá arriba? ¿Cómo deberíamos vivir en este mundo si estamos sentados con Él? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Van a resucitar los muertos, sí o no? Y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Curios para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu problema? Contigo está el Todopoderoso Jesucristo. ¿Cuál es tu angustia? El Señor está contigo. Ese Jesús que se humilló, que se hizo siervo, será exaltado hasta lo sumo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Todo esto, querido, es mensaje de esperanza, mensaje de paz y mensaje de poder. No estás solo. El Señor no te ha abandonado. El Señor está contigo y quiere bendecirte. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 12. Que decían a gran voz, ¿qué cosa? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué dice? El poder, ¿qué más? Las riquezas, ¿qué más? La sabiduría, ¿qué más? La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. ¿Y quién es ese personaje? Cristo Jesús. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? En mi primera experiencia ministerial, alguien, voy a decirlo así claro, alguien dirigido por el diablo quería cortarme la cabeza en mi primera experiencia ministerial. Pasé 5 años enseñando en la universidad y estaba loco por ser pastor. Yo quería ser pastor, yo quería ir a correr por los barrios y por los callejones y ir por las casas del estudio y visitar a la gente. Yo, eso es lo que yo quería. Y estaba en la universidad enseñando educación y enseñando teología y eso. Yo no quería eso, yo quería estar en el campo. Y peleé. Después de 5 años, entonces me dejaron salir de acá por 1 año. Pero en el primer lugar que llegué, ustedes saben que hay trigo y cizaña en las iglesias, ¿o no lo saben? ¿Quién trajo la cizaña? ¿Cuándo la trajo? Sí, cuando los hombres dormían. Por eso usted tiene que estar despierto, para que él no le siembre cizaña en medio de su iglesia. La cizaña se parece mucho al trigo, pero es cizaña. Los frutos de la cizaña son venenosos, envenenan, hacen daño. Me gusta que se quedaron calladitos, pero no voy a seguir hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa. Y ese tipo se propuso que me partiera en el cuello. Ideó un plan maestro. Y empecé muy feliz en mi iglesia, ahí organizando. Recuerdo que la primera junta estaban todos encuadrados. A ver, ¿qué decía el profesorcito este? Que me gente con 30 años en esa misma iglesia. Y me dice el Señor, cuando tú llegues a la primera junta, no te venga con que tú sabes nada. Pregúntale a ellos qué es lo que tú tienes que hacer. Y comienza a hacer lo que ellos te digan. Porque si no te lo ganaste, te fastidiaste. Llegó a la primera junta y están todo eso. Imagínese una gente con 30 años en una iglesia. ¿Qué cuentecito usted le va a hacer? Llegué a mi junta. Todos me miraron con la cara sin ninguna expresión. Ni alegre, ni triste, ni enojado, ninguna expresión. Digo, ya siguieron. Miro a todo mundo. Le dije, me llena de gozo estar aquí con ustedes. Lamentablemente no nos conocemos. Pero hermano, déjeme decirle algo. Yo aquí no vengo a inventar nada nuevo. Ya todo está escrito, está dicho y hecho. Usted tiene aquí 30 años echando de iglesia para adelante. Y yo no sé ni siquiera la forma del agua tibia. Yo no me inventé ninguna cosa nueva. Así que ustedes saben lo que tienen que hacer y me gustaría que me dijeran qué es lo que a mí me toca. Díganme cuál es la parte que a mí me toca hacer y yo voy a hacer la mía y ustedes van a seguir haciendo la de ustedes. Y se queda el primer anciano que se llama Andrés y me queda mirando así como, oh, oh. Y mira a los otros ancianos y vuelve y me mira. Y se me queda, ¿qué fue lo que usted dijo, pastor? Digo que, díganme qué es lo que yo tengo que hacer. Y yo lo voy a hacer. Ustedes van a seguir haciendo lo que ustedes hacen porque ustedes tienen esta iglesia parada por muchos años y han nacido hijas y demás. Yo no voy a inventar nada nuevo. Dígame, ¿cuál es la parte que ustedes quieren que yo ayude? Y le corrieron 2 lágrimas por la cara. Y dice, pastor, si usted comienza así, le va a ir bien aquí. Digo, ¿podemos dejarlo así siempre? ¿Podemos dejarlo así siempre? Pero en el grupo a uno no le gustó. Así que se me acercaron, me abrazaron y todo, y así comenzamos. Y yo llamaba al primer anciano. Oiga, en esta situación, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y me reunía con los ancianos. ¿Cómo ustedes creen que se puede hacer? Y yo hacía lo que me decía. Yo no conocía la iglesia. Y hubo uno que entonces hizo un acto interesante. Se inventó una campaña en grande. Pero imagínese una campaña en grande cuando no se están dando estudios bíblicos, ni haciendo evangelismo, ni nada. Es una campaña en el aire. La idea era una campaña grande que fracasara y ¡pum! Te cortaban el cuello. Y cuando veo este cuadro, prediqué mi primer sermón y el segundo sermón y el tercer sermón. Y la iglesia feliz y contenta. Hermano, una campaña en grande. Uy, todo el mundo, sí, sí, sí. Digo, espérense. Una campaña en grande, hay que preparar el ambiente. Hay que preparar el terreno, hay que preparar la iglesia, hay que salir a hacer... ¿O no? ¿No hay que hacer una preparación? ¿Sí o no? No, en grande. Y para colmo de males, fue a Luis y habló con el presidente de la conferencia. Mire que queremos una conferencia en grande. Y el presidente, ¿con quién? Ah, con Flandes. Así, ¿cómo no? Tienen todo el apoyo a nosotros. ¿Cuánto? 10,000 pesos. 10,000 pesos era mucho dinero. Oye, empecé yo a llorar y a ponerme nervioso. Y convenció a todo el mundo. Y empezó a darme nerviosismo que ni hambre me daba, no podía ni comer. Porque, no sé si me estoy dando a entender, era un fracaso, humanamente hablando, un fracaso total. Y cuando faltaba una semana para la conferencia, ya la comida ni me pasaba por la garganta. Y una madrugada ya no aguanté más. Lloré como un bebé. Y fui a donde mi señor, donde Curios, y empecé a llorar. Y le dije, mira, tú sabes bien lo que se está moviendo por ahí. Y empecé a llorar como un niño a la madrugada. Y dije, esta noche yo te quiero ver. Esta noche tú tienes que hablar conmigo. Yo quiero trabajar en este santo ministerio, pero si esto fracasa, otra vez me van a mandar para atrás, para la universidad, y jamás me van a dejar salir. Aquí mismo se acaba mi carrera ministerial. Y esa noche tuve un interesantísimo sueño. Me soñé en un lugar y venía una turba a matarme. Y cuando abrieron la puerta, me arrodillé para que me arreglaran ahí mismo. Y recuerdo como hoy que solamente se oía el tropelío de gente corriendo. Me levanté, oí una voz que me dijo, sal afuera. Cuando salí afuera y miré, ¿saben lo que es una sabana? ¿Saben lo que es una planicie? ¿Saben lo que es un play? Una cancha de fútbol. Algo así, pero inmenso. Me dice, sal. Y comencé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Y de repente miré para todos lados y la casita ya ni se veía. Me dijo, ahora detente ahí y mira para arriba. Me paré ahí y miré para arriba. Cuando miré para arriba, vi una nube exactamente en el centro del cielo. Alta. Y de repente, la nube comenzó a dividirse en cuatro flancos, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Y dije, ¿qué será esto? Y eso venía bajando así. ¿Han visto cómo corren las estrellas así? Que van dejando como una estela de luz atrás. Y así venía cayendo eso para la tierra. Y me asusté. Cuando estoy mirando a ver qué es lo que está pasando. Ay, qué cosa, risa. Ese sueño me... Después le cuento otro. Y de repente viene, ¡bum!, y me cae un ángel al frente. Era un tipo altísimo, con los hombros de ese tamaño así. Pero ¿sabe lo que un tipo fuerte así? Pero un tipo así, y comenzaron a caer detrás de él, a caer otros ángeles, y me cae otro por detrás, y me cayó otro a la derecha, y otro a la izquierda, y venía cayendo así, ¿han visto cómo va cayendo? Así, y cuando miro por el lado, se veía ese ejército así, ¡bum!, que se perdía la cantidad, y miro de este lado y de este lado. Cuando veo a toda esa gente, los cuatro gigantescos que estaban así sonriendo, mirándome con una sonrisa, y se veían la cuestión de la sala para arriba así, y mirándome así sonriéndose, y me dice el Señor, esos te acompañarán. ¡Ay, qué cosa rica! Digo, ¡vamos a la conferencia! ¡Vamos a la conferencia! Oiga, la conferencia era de 3 semanas. La conferencia duró 17 semanas. Bautizamos 138 personas y abrimos 2 iglesias. A la tercera semana el tipo salió corriendo de la iglesia. Si le contara cosas, he tenido que bregar y luchar contra el diablo toda mi vida. Diablos humanos y diablos de diablo. Yo le digo a usted una cosa, consagrémonos a Dios. Consagrémonos a Dios. No odie a nadie, no odie a nadie, no odie a nadie. Si alguien en tu vida tú lo odias, ve hoy, llámale por teléfono, hoy ve y resuelve eso ya. Saca esas cosas de tu corazón, limpia tu ser, limpia tu vida, limpia tu corazón y verás el poder de Dios haciendo maravilla en tu vida. ¿Sabes lo que hice? Que fui a visitar al señor aquel. Fui a la casa. Dice, lo que él dijo fue, me voy, yo no quisiera interrumpir la obra de Dios. Y me dice el Señor, tiene que ir a visitarlo. Y fui a su casa un domingo en la mañana. Cuando me vio, se asustó. Y yo me sonreí. Y llegué, y lo saludé, me senté. Y la esposa, al verme que llegué, sabía que se fue y nos dejó solo. Y ese hombre, y los ojos le hicieron así, ¡fuah!, se le pusieron rojitos. Y empezó a hablar y me dijo hasta perro muerto. Y me insultó. Y me dijo, mire, hasta el nombre de mi abuela. Me dijo de todo. Y yo, calladito. Y en una me dice, y no me vaya a decir que yo tengo al diablo. Digo, me alegra que ya lo haya dicho. Y quiero decirle que no vine ni a condenarlo, ni a juzgarlo, ni a sentenciarlo. Vine a decirle gracias. por haber ayudado a Dios a glorificarse. Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Digo, siga haciendo lo que hizo, que Dios seguirá glorificándose. Que Dios le bendiga, si en algo le puedo ayudar, cuente conmigo. Jamás pudo ir a la iglesia, jamás. Recuerdo un día que yo no sé por qué lo estaban agarrando, y después me dice alguien, ese tipo parece que se le metió el diablo. Digo, ¿por qué? Quería entrar a la tropone a usted, pastor. Digo, ¿llega a mí? Digo, ¿pelea conmigo? Sí, no se sabe cómo. Dice, no, que lo haga, que no lo agarren, que no lo agarren, que le voy a dar, que le voy a dar. Digo, ¿pero darle a quién? ¿A mí? Sí. Digo, ¿pero y por qué? No, nadie sabe por qué. Que dice que le odio, que lo odia, que lo odia, que lo odio. Digo, no, dígale que lo suelte, ¿eh? Que lo suelten, que lo suelten. No. Se le mete el diablo a la gente. Estamos luchando contra el enemigo. Déjense de cuento, aquí nadie está de vacaciones. Mientras uno está tranquilo, el enemigo está haciendo su trabajo. Pero si nos consagráramos a Dios, veríamos la gloria de Dios. Curios está trabajando. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Esto es lo que pone furioso a Satanás, porque todo el mundo se doblará su rodilla delante de Jesús. Filipenses 2:10, ¿cómo dice? Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el libro de Isaías capítulo 45, el versículo 23, mire lo que dice. Recuerde que estamos hablando de curios, pero mire lo que dice Isaías. Isaías 45, 23. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué dice ahora? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién está diciendo eso? Dios. Y ahora dice, a Él se le arrodillará todo el mundo. Y esa es la belleza de nuestro Señor Jesús. El nombre Curios nos presenta la posición del Señor exaltado más allá de toda medida. Que Jesús es Curios está estatuido a través del Nuevo Testamento. En el libro de Romanos capítulo 10, el versículo 9, mire lo que dice. Romanos capítulo 10, versículo 9. Si nosotros tomáramos esta noche la firme decisión, la hermosa resolución de entregarnos sin reserva a Jesús, vamos a ver su poder obrando en nuestro favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, ¿qué cosa dice? Este texto es precioso. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Será salvo. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es el Señor? Alabado sea Dios. Número 2. ¿Cuántos de ustedes creen de corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos? ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Dice la Biblia que los que hacen eso serán salvos. Pablo conecta correctamente la confesión del Señorío de Jesús con los labios y la fe del corazón que Dios le ha levantado de la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 36. Mire qué cosa rica. Hechos 2, 36. Mire qué belleza. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Recuerdan aquel discurso de Pedro que bautizaron 3,000 personas? Dice Hechos 2, 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué dice? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pedro hace ese énfasis. Lucas escribe la relación entre la resurrección y el Señorío, la conexión entre el sufrimiento, resurrección y posición divina de Jesús encuentra variada expresión. Ustedes saben que Lucas escribió este evangelio, ¿verdad que sí? Como escribió el evangelio de Lucas. Lucas 1, Lucas 2. Y en este segundo tomo, dice Lucas, capítulo 2, versículo 6. Mire qué cosa linda, del 6 al 9. Lucas 2, 6 al 9. Dice el versículo 6. y hecho este estruendo, San Lucas, perdón, Hechos, perdón, capítulo 2, estamos en el capítulo 2. Veamos lo que dice en el versículo 33. Vamos a ver esta otra cita en el libro de Hebreos. Dice el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, ¿por la diestra de quién? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Dónde estaba Jesús cuando el Espíritu se derramó en la tierra? En el cielo. ¿En qué parte del cielo estaba? Interesante. ¿Entronizaron a Jesús en el cielo? ¿Qué hacen con un sacerdote cuando lo ungen? ¿No le echan aceite por la cabeza? Y la unción fue tan grande que se derramó hasta la tierra y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Hebreos, capítulo 2, versículos 6 al 9. Ay, hermanos, la Biblia es un manantial. Hoy estuvimos visitando un lugar por ahí y me emocioné tanto, sentí tanto gozo. No le voy a hacer promoción a ese lugar, pero si usted quiere saber cuál lugar era, cuando salga me preguntan, le voy a invitar que vayan a ver eso. Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9. Es bello, es hermoso ver todo lo que se pasó para que la Biblia nos llegara ahora tan cómodo como la tenemos hoy. ¿Cuánta sangre se derramó? ¿Cuántos hombres buenos sufrieron? ¿Cuántos hombres dieron todo para que la Biblia sea hoy lo que es? Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice el verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Y qué dice ahora? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Mire, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Y qué dice ahora? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿No es ese el Señor Jesús? ¿Nos ha dado Jesús autoridad? ¿Sí o no? Sí. Conságrate a Dios. Entrega tu vida al Señor. Y no hay nada ni nadie que te pueda destruir. Nos quedan un par de minutos. Tengo deseo de hacerle una historia. En la iglesia de Spring Branch, en Houston, hay una hermana que se llama Rita. Un miércoles viene muy preocupada Rita, muy angustiada. Y me dice: ay, pastor, ore por mi papá que tiene un problema de salud. Lo operaron, lo abrieron y tuvieron que dejarle la herida abierta. Y lo estaban drenando porque era un... Ustedes ya pueden imaginarse lo que era. Pastor, ore, mire, por favor, vamos a orar. Los médicos dicen que no hay ninguna esperanza, pero dice que Dios es todopoderoso. Y comenzamos a orar. Oramos esa semana, oramos la semana siguiente. Le dije: hermana, vamos a reunirnos para hacer una oración por su papá. Y oramos. La semana siguiente viene y dice: increíble, le cerraron la herida y le dejaron una sonda. La siguiente semana, increíble, le quitaron la sonda y lo mandaron a la casa. A la semana siguiente, increíble, allá anda mi papá en la casa, allá anda visitando a los vecinos. Y a la semana siguiente, increíble, los médicos dicen que no tienen nada. ¿Es todopoderoso el Señor? ¿Sí o no? Ahora, una pregunta le quiero hacer. ¿Le gustaría a usted que su vida sea un instrumento de poder de Dios para bendición de los hijos? ¿A cuánto le gustaría tener una vida así? Y ahora la pregunta: ¿se atreve usted esta noche a tomar la decisión de poner su vida en paz con Dios para que el Espíritu Santo pueda glorificarse en usted? ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? Revise su agenda personal. Revise si tiene algo contra alguien o con alguien. Llame y hable con la persona indicada y comience a resolver esa lista de cosas que usted sabe que tiene que resolver. Hechos capítulo 5, versículo 31. Un par de citas aquí interesantísimas antes de nosotros cerrar esta noche. Dice Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra, dice, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿De quién está hablando? De Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Cristo es el Señor. Dice el verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién te puede condenar si estás entregado completa y sincera y profundamente en las manos de Cristo Jesús? Nadie. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Todos estos son pasajes de motivación para nuestro crecimiento espiritual. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí hay una cantidad de pasajes maravillosos que nos ayudan a ver y entender la experiencia de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 20. Y con este pasaje quisiera hacerte una pregunta para terminar. Efesios 1:20, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, ¿qué dice? Resucitándole de los muertos, ¿y qué más? Y sentándole a su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales. ¿Podemos hablar con nuestro Señor? Sí. ¿Tiene todo poder? Sí. ¿Nos puede ayudar? Sí. ¿Puede resolver nuestro problema? Sí. ¿Puede transformar nuestro ser? Sí. ¿Puede cambiar esta naturaleza mala? Sí. ¿Puede convertirnos en una bendición? Sí. ¿Puede acabar con este carácter y este genio tan desgraciado que tenemos? Sí. Sí. Pastor, yo no sé qué voy a hacer con esto. El Señor sabe. Recuerdo cuando oraba por mi mamá, que papá Dios me decía, tiene el corazón duro, tiene el corazón duro. Una vez se enfermó la doña. Tenía 17 complicaciones diferentes y los médicos decían que no había forma porque la medicina que le ayudaba para una cosa le dañaba 3 o 4. Hubo un consejo de médicos y tomaron la decisión de no darle ningún medicamento para que se fuera a morir a la casa. Estaba tan delgada mi querida mamá que ustedes no lo van a creer. Los muslos y las piernas eran del mismo, casi del grueso de los huesos. Era para morir. Y hablé con mi Señor. Ella no se puede morir todavía, Señor, nos ha entregado a usted. ¿Qué tú quieres, mi hijo? Que la sane. Dele otra oportunidad, Señor. Recuerdo que el Señor es tan lindo. Le dio 5 oportunidades. 5 veces la mandaron a morir. Y las 5 veces le dije, Señor, no, me puede morir. Las 5 veces la devolvían para atrás. Y los médicos decían, nosotros no entendemos esto. Ya certificaban que se acabó. Y de repente tenían que volver a decir, bueno, nos equivocamos. ¿Nos equivocamos? Mi pregunta, ¿tiene Dios poder? ¿Sí o no? Al final me dijo, esta mujer solo se arregla con dolor. Pégale dolor, Señor. Y con dolor un día me dijo en la cama, ay, Andrés, yo hoy entrego mi vida a Jesús. Ese día para mí fue una experiencia tan linda. Y entonces le dije, ¿y por qué ahora, mamá, y antes no dijiste que sí? Dice, se sonrió. Me dice, perdóname porque te hice sufrir tanto. Tengo 17 años mirándote. Y me decía, si esta cuestión no es en serio, este lo va a coger de relajo. Pero veo que has dedicado tu juventud a Dios y tomaste muy en serio esto. Y dije, si mi hijo más pequeño dedicó toda su vida a esto, es porque esto es verdad. Pues entonces yo le doy mi corazón a Jesús hoy también. ¡Tómelo en serio! ¡La gente lo está mirando! Y algunos se pueden perder por usted no tomar un cristianismo en serio. Al final la ungimos y el mal espíritu se fue de ella y el Espíritu Santo vino a su vida y a su corazón. Hoy descansa en la paz del Señor, sellada para eterna salvación. Cuando el Señor venga, sé que ella se va a levantar y va a dar la bienvenida a Cristo Jesús. sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. La pregunta que le hago a usted, ¿le gustaría ahora tomar nuevamente su voto de consagración a Dios? ¿Renovar ese pacto de fidelidad con el Señor? ¿Le gustaría estar en pie conmigo? Creo que Wilma tiene una música para nosotros. Esta noche voy a pedirle un pequeño favor. Mientras Wilma cante, ahí en el lugar donde usted esté, escuche bien mi petición. Ahí donde usted está, es una cuestión de pareja, ni cuestión, no, es personal. Ahí donde usted está, si usted toma la decisión de entregarse a Jesús sin reservas, de reconocer a Jesús como su amo, su dueño, su Señor, sin reservas, y está dispuesto a dar el paso del perdón y la reconciliación, no de usted con el Señor Jesús, porque eso lo está haciendo esta noche, sino el paso de la reconciliación y el perdón de usted con los otros seres humanos, entonces usted se va a arrodillar donde está, diciéndole a Dios: Señor, cambia mi corazón. Señor, transforma mi vida. Dame un corazón perdonador. Y usted esta semana irá a reconciliarse con su hermano para que entonces el poder de Dios descienda sobre su vida, llevando en su sala salvación. Si te atreve a tomar esa decisión, mientras Wilman cante, vamos a arrodillarnos para decir a Dios: Señor, heme aquí, tu hijo, quiero estar en paz contigo y en paz con mis hermanos. Escuchemos. Que por mis culpas fue a su y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó. Y propia vida entregó. Querido Padre Celestial, venimos ante el trono de su gracia para decirle: perdone, Señor, nuestros pecados. Querido Dios, reconocemos en esta hora que nuestra vida no ha sido completa y totalmente lo que es el anhelo de su corazón. Dios eterno, Padre amante, permita que la sangre de Jesús en esta hora nos lave y nos limpie de todo pecado. Rompa toda cadena del enemigo que nos ata, Señor, a pecados conocidos, a debilidades y flaquezas. Libérenos y libértenos, Señor, de las garras del enemigo. Haga de nuestra vida, Dios eterno, un templo santo, puro y limpio, lleno de su Santo Espíritu. Refleje en nuestra vida su luz, Señor, su amor, su cuidado y su comprensión. Haga que amemos la oración, haga que amemos su palabra, y sobre todas las cosas, Dios querido, haga que amemos a sus hijos, a los que no nos aman, a los que no nos quieren, a los que hablan mal de nosotros, a los que nos calumnian, a los que nos quieren herir, a los que nos odian. Haga que los amemos, Señor. Que nuestro comportamiento con ellos sea santo, puro, limpio, noble, cristiano. Que nuestro corazón no guarde resentimiento a sus maldades. Que sus actitudes y actuaciones en nuestra contra no levanten en nosotros, oh Dios, sentimientos adversos. Que el enemigo no pueda dañar nuestra vida y nuestro corazón. Denos un corazón limpio. Un corazón puro, un corazón sano. Denos un corazón transparente, Señor, como el corazón de Jesús. Haga que seamos rectos, firmes. Haga que seamos santos, limpios, consagrados, fieles. Haga depósito en nuestra vida, Señor, para la gloria de su nombre. No nos dejes, Señor. No nos dejes, Señor. No queremos seguir viviendo esta vida cristiana vacía, pobre y sin poder. Venga, Señor, y rescátenos, oh Dios. Queremos ver su poder obrar en nuestra vida, su santidad reflejada en nosotros, su gracia alcanzando nuestro ser. Que los que nos conozcan puedan decir de nosotros: aquí va un hijo de Dios, una hija de Dios. Que su luz brille en nuestro rostro como en la vida de Moisés. Que amemos la comunión con usted. Que amemos el servicio a los demás. Te amamos, mi Señor. Te alabamos y bendecimos. Te adoramos este día, Padre querido. Nuestro Santo Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén.